Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Cuán grato es estar nuevamente con ustedes junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Le voy a hacer una pregunta muy sincera y directa. ¿Cómo está sintiendo el tema que hemos tratado esta semana? Bueno, vamos a agregar un elemento más para que usted vea lo sagrado que es lo que Dios está pidiendo y esta relación que tenemos, que debemos tener con nuestro Hacedor. Porque en el principio todo es de Dios. Todo es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Dependemos de Él. Si Él quisiera dejarnos sin vida, lo haría, pero es tan amoroso, tan cariñoso, misericordioso, que expande nuestra vida, nos da tranquilidad y nos da lo que necesitamos diariamente. Levíticos 27:30 tiene algunos principios para ver que el diezmo realmente es una cosa sagrada a Jehová. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Fíjate, está hablando de lo sagrado que es el diezmo en realidad. Entonces, cuando uno lo mira de esa manera, debería tener mucho cuidado de no quedarse con algo que le corresponde a Dios, porque es sagrado, es dedicado a Él. Es santo. Claro, santo significa apartado para un uso sagrado. Claro. Y como pertenece a Dios, y Dios es santo, el diezmo también es santo. Y yo creo que no deberíamos cuestionarnos en relación a qué se hace con ese dinero, porque ese no es nuestro problema. Nuestro problema es ser honesto con Dios, entregarlo a Dios y que Él vea si alguien hace mal uso, Dios juzgará y hará con la persona lo que está haciendo. Pero nuestro deber es sagrado, entregarlo al alfolí de la iglesia. Exactamente. Ahora, siempre he pensado que el problema está cuando el diezmo está en mi bolsillo. Mientras está en mi bolsillo, ese es problema mío. Pero una vez que yo lo entrego, ya deja de ser problema mío. Porque Dios no ha perdido el control de las cosas. Dios no me pide que yo siga vigilando en qué se gasta, cómo va, quién lo tiene, para quién, en fin. No me ha pedido eso. Entonces, ahora, claro, Dios le pedirá cuenta a quien corresponda, pero no a mí, porque yo ya lo entregué. Ahora, el diezmo que es sagrado, que es apartado, es para mí una porción, el 10% sagrado, pero para quien lo recibe sigue siendo sagrado. Así que descuidemos con eso, dejemos que Dios y la persona también usen de eso, pero nuestro deber es hacer lo que dice aquí, apartarnos, ¿cierto?, de todo lo que hay. No solamente dice aquí el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. O sea, ¿por qué menciona estos elementos? Porque allí las personas vivían de la tierra, de lo que ellos les daba, del fruto de los árboles, ¿no es cierto? Si no, diría de tu sueldo, le diría. Pero no había sueldo. El sueldo de ellos era el fruto que la tierra le daba. Por eso es todo, absolutamente todo lo que tenemos que diezmar. Ahora, otra cosa también. Debemos recordar que el Señor, cuando nos entrega todo, Él lo hace por amor. Y Él espera que nosotros con el mismo amor devolvamos este diezmo. Porque te imaginas que yo te entregue algo, te doy un regalo, pero lo hago apesadumbrado. Tú me invitaste a tu cumpleaños, por decir un caso así, y yo llego allá y miro, tuve que gastar tanto y yo no quería. ¿Te imaginas una cosa así? ¿Cuánto agradecerías tú eso? Que yo prácticamente refunfuñándote te entregue algo y te diga todavía, mira, me dolió lo que tuve que gastar. Por eso que la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Y a veces uno tiene que resaltar este concepto, porque si alguien llega y viene con ese espíritu, mejor no dé nada porque no va a ser de bendición. Fíjate, Pablo hablando allí en el libro de Hebreos, capítulo 7, los versículos 2 en adelante, hace resaltar este concepto también del diezmo en relacionado con Abraham. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Interesante el personaje que aparece acá. Incluso él lo va a describir y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿A quién le estaba dando el diezmo entonces, Abraham? Interesante. Este rey sacerdote. Claro, estaba entregándole a alguien que aparece en la historia, y uno cuando ve Melquisedec, que es el personaje, dice, ¿quién era este personaje en realidad? Y a quien Dios le, o sea, a quien Abraham le dio el diezmo. Considerad pues cuán grande era este, quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y pensando así, el 10% de un botín tiene que haber sido bastante. Claro que sí. Porque el botín se repartía entre todos los personajes que, y todos quedaban contentos. Que participaban en la guerra. Participaban, ¿entiendes? Y incluso, perdón, incluso Abraham no se quedó con nada de esto, ¿no? Interesante, sí, esos detalles que aparecen allí. Ahora, lo otro que también vale la pena mencionar es que, sea rico, sea pobre, el Señor le pide exactamente la misma cantidad. ¿Ah? Ahora, cuando si él fijara una cantidad, al que tiene mucho dinero a lo mejor no significaría nada. Claro. Pero al que tiene poco, a lo mejor sería todo lo que tiene. En cambio aquí, si una persona gana 1,000 pesos, tiene que dar 100 pesos. Y si gana 1,000,000 de pesos, tiene que dar 100,000 pesos. Y si gana 100,000,000 de pesos, tiene que dar 10,000,000. Entonces da en proporción a lo que tiene. Y siempre va a quedar con un 90%. Sea poco o sea mucho, ¿no es cierto? Ahora, interesante, quizás usted lea con detención, vea algunos comentarios en relación a este texto de Hebreos 7, 2 al 10. Los detalles que hacen aquí, incluso destina y habla Pablo acerca de a dónde va este diezmo. Fíjate, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, ¿qué está diciendo? Que el diezmo estaba dedicado, se entregaba al templo y era de uso para los levitas. Y cuando uno analiza con calma, los levitas no tenían ni propiedad, no eran dueños de tierra, vivían cerca del santuario y dependían de las donaciones de este diezmo para su subsistencia. Ellos tenían hijos, familias, todo lo que uno se puede imaginar, tenían que vivir y eran dependientes de esto. O sea, Dios también designó en el Antiguo Testamento para qué iba a ser este diezmo. Y fíjate, el diezmo era sagrado, uh-huh, y los levitas tenían una función sagrada. Lógicamente ahí estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas, ¿no es cierto? Y le entregaban a Dios, o sea, le entregaban prácticamente a quienes hacían uso sagrado el diezmo que era sagrado. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. No puedo dejar de reconocer y agradecer a Dios por la esposa que el Señor me dio, que un día como hoy me dio el sí ante el altar. Gracias, Señor. ¿Qué puede hacer que le ayude a mantener vivo el reconocimiento en su corazón y en su mente de que su diezmo en realidad es santo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.